este momento. Pupilas Deportivas, el programa deportivo de Cusey Network Radio, conducido por Antonio López y Gar López. Bienvenidos. Muy buenos días, perdón, buenas tardes, Antonio. Ya estamos en vivo, ya de regreso. La semana pasada nos tomamos un descanso obligatorio. Así es. Por el internet aquí que nos estaba fallando. Y bueno, pues, les damos la más cordial bienvenida a Pupilas Deportivas. Yo soy Car López. Antonio López, muy buenas tardes, Car, y buenas tardes a la gente que nos escucha. Y pues ya contentos de estar otra vez aquí en el programa, un poco enfermo, pero pues aquí estamos aún así. Listos para el programa de Pupilas Deportivas. Excelente, y hoy vamos a tener mucha información, sobre todo de los Leones Negros, de fútbol mexicano, de Primera División, y también de la Copa América, que por ahí tuvo algunos encuentros, y fútbol internacional. ¿La Copa América? Sí, no, también, o poquita okay. Nada más. Sí, está bien, pero ¿cuál Copa América? Está. Está bien. Bueno, vamos a tener la información de todo. Entonces vamos empezando. Todo tipo de deportes. Con lo que sea. ¿No? También boxeo, hubo mucho de box el fin de semana. No sé si te tocó ver muy buenas peleas. Sí. Ahí de box. Estuvo el Canelo. Así es, el Canelo Álvarez. Por ahí estuvo Mayweather y el terrible Morales también. Muy bien, pues vámonos con la información de los Leones Negros. Me parece perfecto. Los Leones Negros que jugaron ante el Necaxa, caray. Un partido, la verdad, dificilísimo contra el equipo que acaba de descender. Y bueno, pues que el Necaxa es conocido por ser el equipo de Primera División, ¿no? Entonces se sabía que iba a ser un partido muy difícil. ¿Cómo viste el partido contra el Necaxa? Partido difícil para los Leones Negros y pues regular. Así que tú digas, wow. Sí, no, fue un marcador de 1-0 y pues con eso le bastó, ¿no? Para el equipo de Necaxa sacar la victoria, la verdad, el 1-0, el equipo de los Leones Negros, pues luchó, se le ve mucha garra, mucha lucha, mucha pelea, pero poca idea. Creo que le hace falta más idea futbolística, encontrar una forma de jugar, ¿no? Saber en realidad a qué juega el equipo de los Leones Negros, porque pues sí tiene mucho ímpetu, ¿no? Por sacar el resultado, pero no lo consigue, sin idea, así no se puede. Y tanto los dos equipos no hicieron casi llegadas, fue muy muy tímido este juego. Sí es, fue un partido de mucha lucha en medio campo, con muchas faltas, mucho choque, y bueno, pues sí, andamos un poco enfermos, pero bueno. Ánimo. Pero un partido que no fue muy, muy bien visto, pero resultado lamentablemente para nosotros, pues, estudiantes de la UDG, un resultado favorable para los Rayos del Necaxa. Que eso deja a los Leones Negros en la posición número 13 o 12, si no me equivoco. En la número 12. En la posición número 12. Y pues los señores del Necaxa en la posición 7. Vámonos con la tabla, ¿no? De posiciones. Me parece perfecto. La Piedad está en primer lugar con 15 puntos. Los Toros Neza en segundo con 14. El Pumas Morelos también con 14 en tercer lugar. En cuarto el Irapuato con 12. El León en quinto, que ya subió posiciones, con 12 puntos. El León venía de bajar, ¿no? Estaba en segundo lugar hace 15 días. Estaba en segundo, sí. Pero despidieron al director técnico de León. Despidieron también por ahí a Gabriel Leanda por unas pues cuestiones que no quiso decir la directiva. Recordar que el equipo de León ya es parte de Pachuca. Recordar que Jesús Martínez ha comprado la franquicia de León. Y bueno, el León es un equipo que se le conoce por hacer muchas dagas ahí en la primera división. Y sobre todo, en la primera, perdón. Y sobre todo a otros equipos, ¿no? Y pues como que ya con la llegada de Jesús Martínez esto va a cambiar, ¿no? Son más honestos, creo, los directivos del Pachuca. Por ahí hicieron unas dagas y no les pareció a los directivos del Pachuca. Y fue que corrieron a esos al director. Como en el Atlas. Algo así. Bueno, el equipo de Necaxa, lo decíamos, en el lugar 7 y Altamira en el octavo lugar. Y caray, pues los Leones Negros en el lugar 12 con 7 puntos. La jornada, pues es la 7 y pues no ha estado muy parejo este... Bueno, más bien al revés, está un parejón el torneo porque a algunos equipos les va bien, luego les va mal. No han sido constantes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Exacto, ha habido mucha irregularidad. No sé si se debe al mal nivel futbolístico que tienen o a que está muy bien competida esta vez la Liga de Ascenso, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que es al mal nivel futbolístico que tienen hoy en día los equipos de la Liga de Ascenso. Que bueno, pues ahí está, ¿no? Esperemos que les vaya mejor, porque en la primera división hay que echarle más los kilos. Recordar que ahí está el equipo de Xolocuincles, que no encuentra una, no da una en la Liga de Ascenso, ¿no? En la primera división, perdón. Exactamente. Y bueno, pues esos son algunos resultados. Los resultados de la Liga de Ascenso. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Qué más información tienes, perdón? Pues ahí va. No, de la Liga de Ascenso es todo, ¿eh? Es todo, los resultados. Esperemos que el equipo de los Leones Negros, pues, levante, ¿no? El partido que viene, que será el viernes aquí en el Jalisco. A ver si tenemos la oportunidad de ir a verlos y, pues, ojalá, ¿no? Y que puedan levantar, porque la verdad está peleando por no descender a la segunda división, pero también a nosotros nos interesaría y nos gustaría, yo creo que a mucha gente, poder verlos en una primera división, ¿no? ¿Qué opinas, Car, de esto? Sería bueno, pero al parecer, pues, les falta. ¿No? Así es, así como van, no, es muy difícil y pues no, así como van, no. Se les ve muy complicado todavía que puedan lograr ese... ese paso hacia la primera división. Bueno, pues vámonos ahora con la Liga Mexicana. Pasó una jornada más de la Liga de México. Bueno, pues con varios resultados, ¿no? Resultados importantes de la que fue la jornada número 9. Tenemos por ahí partidos importantes y partidos decisivos, ¿no? Para ya equipos importantes como lo es el equipo del América y el equipo Atlas, que también es un equipo importante. Partidos que sorprendieron como el de Chivas ante Puebla. Órale. No, si quieres, quédate ahí. Y bueno, así están las cosas. Caray. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué decías, Antonio? Que ahorita... Pues no, vámonos ya con la jornada de la Liga. Me parece correcto. A ver, Antonio. Ah, caray. Bien, ahorita nos están llegando los resultados. Así es. Ahí están ya. Bueno, empezó la jornada con un partido como lo fue el equipo del Jaguares y el América. Un partido, la verdad, fue un gran partido, no por el buen nivel de estos equipos, sino por lo desastroso que tienen las defensivas, ¿no? De estos equipos. La verdad, fue un desastre en la defensa, tanto el América como el Jaguares, ¿no? Yo creo que por eso es que se generaron muchos goles. Un partido que era decisivo para Carlos Reynoso, director técnico de la América, que hoy en día ya no es director técnico de la América, presentó su renuncia el día de ayer domingo. Y bueno, pues la verdad, la América no se le ve por dónde. El equipo de Jaguares muy bien, que consigue una victoria que los deja en el segundo lugar de la tabla general. Y pues bueno, fue un partido emocionante, de muchos goles, en donde el Jaguar siempre tuvo el marcador a su favor, ¿no? En ningún momento se vio arriesgado. Cuando el América intentaba acercarse, ocurrió un error de la defensa del América y bueno, ahí el Jaguar está aprovechando muy bien los errores, ¿no?, que tenía el equipo del América, porque el América no jugó mal el partido. Bueno, de la media para arriba no jugó mal el partido. Lo que estuvo mal del América fue la defensa, que fue ahí donde tuvo varios problemas. Otro partido fue el de Monterrey ante el equipo del Cruz Azul, que sorprendió el Cruz Azul de visitante. Logra obtener victoria, logra obtener la victoria de 2-1. Partido bueno, ¿no? Monterrey Cruz Azul, celebrado el día 17. Que pues, ni modo, señores, en Monterrey. Así es, ¿no? Cosas. El Monterrey anda mal, tampoco le ha ido bien. Recordar que la jornada pasada perdió contra el Puebla. El equipo de Chivas fue sorprendido ante el Puebla, caray. ¿Qué hago? 4-1. Las Chivas ya se habían confiado. El superlíder del torneo. Sí, señor. Y la mejor defensiva hasta el momento. Por el momento. Así es. Y en esos momentos era la mejor defensiva, ¿eh? El equipo de las Chivas, para ahí todos los chivistas. Pero obtuvieron una sorpresiva. Un sorpresivo resultado del Puebla. 4-1 le hizo en el Estadio Jalisco. Excelente. El Pachuca, pues que golea 4-2 al Atlas. ¿Y qué pasó con Romano? Se fue Romano, ¿eh? Adiós. Ya se fue Romano. Adiós. San Luis perdió de local ante el Santos 1-0. Atlante también de local gana 1-0 a Tigres. El equipo del Tijuana, que no ve una en la liga, en la primera división, pierde 2-0 ante el Estudiantes. Que ya no quieren a Olmos, ¿verdad? Por ahí ya también está en peligro. Y los Pumas, que golean 4-1 al Toluca, ya se está recuperando. Anda levantando el Pumas, anda levantando. Toluca, que no le ha ido muy bien. El equipo de Morelia, 4-2, derrotó al equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. Oye, jornada interesante, ningún empate. Así es, ningún empate por ahí para los que hicieron pronósticos, ni un empate. Ah, pues estuvo bien. Y una jornada interesante, ¿eh? Se van dos técnicos como lo es Romano y Reynoso. Se salva por ahí Efraín Flores, Joaquín del Olmo está en la cuerda floja. Y bueno, muchos cambios más que vendrán más adelante. Después de la canción vamos a hablar de más deportes. Estás en Pupilas Deportivas a través de Cusey Network Radio. Vámonos con algo de los Kaiser Chiefs. La canción se llama Ruby. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? ¡Siete! Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Pupilas Deportivas. Bien, pues ahí estamos de regreso, señores. Están aquí en Kusei Network Radio y estamos totalmente en vivo. Pues ya, siguiendo, ¿no?, con las pruebas de transmisión aquí desde la cabina del módulo N. Y bueno, pues estamos hablando de fútbol mexicano. Nos habíamos quedado, ¿no?, con el análisis de los resultados. Así de la es. Jornada 8. Jornada 9. Habíamos 9. Ya terminado la jornada 9. Yo creo que estaría bien ya que pasemos a las posiciones, ¿no? Porque el tiempo es oro aquí. Y bueno, pues vámonos ya a las posiciones de la Liga de... La Liga de Fútbol Mexicano, Primera División, donde caray, el Jaguares está en la primera posición. Órale. Pero bueno, con 9 partidos jugados y 17 puntos. Pero bueno, ahí está el Jaguares, que creo que está mal aquí la tabla. A ver. No, está bien. Está bien. El Jaguares, que con la victoria del América ya se puso en primer lugar con 17 puntos, al igual que Cruz Azul y Chivas, ¿no? Que son segundo y tercer lugar con la misma cantidad de puntos, pero con mejor diferencia de goles el Jaguares. Cruz Azul es segundo, tercero es Chivas. Tigres, cuarto lugar con 16 puntos. El equipo del Pumas, que asciende del octavo al quinto lugar con 14 puntos. El equipo del Monterrey en sexto con 13 puntos. Bueno, el Monarcas ahí está en el séptimo lugar, tiene 13 puntos. El Puebla en octavo, que lleva 13 puntos. Y fíjate, el Puebla pues lleva 3 ganados y 4 empates. Así es. El equipo del Pachuca se encuentra en la novena posición con 13 puntos. El equipo del Tecos en la posición número 10 con 12 puntos. El Atlante es posición 11 con 12 puntos. El equipo del Santos Laguna, con estrenando director técnico Benjamín Galindo, recordar que es el nuevo director técnico, tiene 11 puntos. En la posición número 3, el equipo del Querétaro con 11 puntos, al igual que en San Luis en la 14 y Toluca en la 15. En la 16 está el América. Así es, el Tijuana en el lugar 17. Bueno, el Tijuana no lo presionamos porque es nuevo, pero el Atlas está en el lugar 18. El Atlas, último lugar, caray. ¿Qué será por ahí de los aficionados atlistas, la verdad? En último lugar, y el América, ¿no? Que la verdad también el América está para llorar. Dos equipos grandes como el Toluca y el América, pues están. Exacto, no les ha ido muy bien. El Pumas goleó al Toluca, el América, que la verdad no da una. Y esperar a ver qué director técnico llega, ¿no?, para el equipo del América. ¿Hay algunos candidatos o todavía no? Suenan nombres. Alfredo Tena, al parecer, es el que más suena para el América. Recordar que es un examericanista. Y bueno, pues por ahí le nombran el Capitán Furia y es el más indicado a dirigir al América hasta el momento, ¿no? De acuerdo a la directiva. Por ahí también se oye el nombre de Antonio Carlos Santos y de Mario Carrillo, que sería importante, ¿no? Muchos aficionados americanistas les gustaría que Mario Carrillo regresara al América. Y para el equipo del Atlas, la Pájara Chávez está ya Está apuntadita. Exacto, está apuntado ya la pájara Chávez. Bueno, ya está para dirigir, ¿no? La pájara Chávez. ¿Y qué onda con el Tijuana? El Tijuana, pues Tijuana tiene a Joaquín del Olmo. Pero se están quejando, de él. Sí, ya la verdad es que no ha dado buenos resultados. Pero bueno, pues va a esperar porque la verdad el Tijuana juega bien. En el partido contra el Tecos tuvo 9 llegadas claras de gol y no las metió, no las concretó. El Tecos tuvo 3, hizo 2 goles. ¿Qué entonces pasó ahí? El Tijuana, pues la verdad no merece a veces los resultados que ha tenido. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? El equipo juega bien, pero no se le dan los resultados. Y aquí es de resultados, ¿no? No hay más. Bueno, vámonos con los siguientes partidos, Antonio, si me lo permites. La jornada 10, me parece bien. Prepárense. Oye, ya la mitad de torneo, sí, ¿ya? Qué rápido. La mitad de torneo. Ya más de la mitad. Pasó la mitad de torneo la semana pasada y bueno, pues por ahí equipos como el América, como Toluca, como el Santos se las están viendo muy complicadas para la calificación. Se les aleja la calificación. Recordar que solo califican los primeros 8 en este torneo. Y bueno, no hay repechaje, no hay grupos. Nada de grupos. Los primeros 8 entran. Como debe ser, ¿no? Siempre, los mejores. Pues amigos, prepárense que el Estudiantes reciba a los Pumas. Aquí el señor Ángel. Hay que ir al partido. Así es. Así no, el día 24. El 24 de septiembre. Ándele, me parece bien. Acá el señor Ángel dice que de aquí nos vamos. Ya está. El viernes, muy bien. Ok. El Querétaro ante el Monterrey en la Corregidora a las 5, también el 24 de septiembre. Cruz Azul contra las Chivas, buen partido. Así es. Tigres ante Jaguares a las 19 horas. El Pachuca se enfrenta al San Luis. El equipo del Atlas ante el Atlante a las 8:45, a ver si ya pues obtiene un buen resultado, ¿no? El Atlas sobre todo que va de local. El Puebla se enfrenta contra Santos, también buen partido, ¿no? Así es. El Toluca ante Morelia en el Nemesio 10 a las 12 del 25 de diciembre. Muy bien. Y el América cierra con Tijuana. Ahí está. Dos, ¿no?, equipos que dos van mal. Que van hasta el fondo de la tabla y bueno, pues a ver cómo les va, ¿no? Si el América resurge o el Tijuana pues da una, ¿no? También los dos están mal. ¿Lo qué onda entonces, con el América? ¿Qué ha pasado con el América? El América pues tendrá nuevo director técnico para ese partido y del Olmo que se estará jugando por ahí la dirección. Habrá que checarlo. ¿No? Será un partido interesante ese partido. Las Chivas también ante el Cruz Azul, qué partidazo, a ver si las Chivas pues, se levantan, ¿no? Después de esa. Y aparte de segundo contra tercer lugar, recordar que Cruz Azul ya se le subió por goles a las Chivas de segundo. Y Chivas se quedó en tercero. Ese es buen partido. Solo por goles, también están empatados de punto. El partido que yo no me lo voy a perder es el de Cruz Azul contra las Chivas. Exacto, parece ser el más atractivo de la jornada. Pero bueno, ahí va, habrá que checar bien. Así es. ¿Qué te parece que si vámonos ya con resultados importantes de la Liga de Europa? ¿Ya los tienes? ¿Te parece? Ya. ¿Seguro, seguro? Sí, vámonos rápido, no vamos a ir con más de jornada, vamos con los más importantes, ¿no? ¿Te parece? Bueno. Porque tenemos poco tiempo. Aquí en Pupilas Deportivas. Así es. En la Liga Inglesa, se enfrentó el equipo del Manchester ante el Chelsea. Ah, papi. Buen partido. Así es, gran partido, 3-1, victoria para el Manchester. Por ahí jugó el Chicharito y tuvo que salir por una lesión. Ahora no tuvo oportunidad de meter. No hizo goles. Fueron 2 goles de Rooney por ahí. Y bueno, iba 3-0 ganando el equipo del Manchester. Órale. Y se recuperó el Chelsea al último. Ese Manchester que va muy bien. El Manchester. ¿Les ha dado buena suerte el Chicharo? 3 partidos, 3 ganados. Pues ha tenido buenas actuaciones. Creo que el Chicharo, Javier Hernández. Pero bueno, no. La pasada, recordar que hizo 2 goles. En aquel partido que ganaron 5 goles. Así es. Hizo 2 goles, entonces pues ahí va, ¿no? Poco a poco el Chicharito retomando otra vez el nivel. Recuerda que venía de una, por ahí una lesión en la cabeza, ¿no? Por un balonazo. Y bueno, pues por ahí. Cuidado con los balonazos. Así es. Hay para los viejitos que a veces me ha tocado jugar con ellos, con puro balón que parece piedra. Por eso a veces andan tan alterados. A ver, Antonio. Bueno, vámonos, ¿qué te parece? En la Liga de España hubo partidos importantes. El Barcelona derrotó 8-0 al equipo del Osasuna, de local, caray. El Barcelona que la verdad pues anda con todo, ¿no? 8-0. Pues por ahí un triplete de Lionel Messi, hizo 3 goles. Por ahí David Villa hizo 2 goles, Fábregas hizo gol. Xavi Hernández. Entonces, la verdad que el Barcelona anda con todo, retomando el nivel, ¿no? Recordar que venía de dos empates, un empate en la Liga Española y el otro empate en la Champions League. Otro partido que sorprende en España fue el del Real Madrid, que obtuvo derrota ante el Levante, 1-0. El equipo del Real Madrid perdió 1-0 de visitante ante el Levante. Primer descalabro para el conjunto merengue. ¿Y qué tal el Barça? 8-0 ya. Fíjese, esos son, ya, son equipos. Esos son equipos, no 8-0. El Real Madrid pierde ante el Levante, ya lo habíamos dicho. Y bueno, estaba liderando el Real Madrid, había tenido dos buenas actuaciones al principio, pero bueno, ya esta derrota los baja de posiciones, ¿no? El equipo del Valencia derrotó al Sporting de Gijón 1-0 de visitante. El Granada, pues 1-0 le gana a Villarreal. El equipo del Mallorca pierde de local ante el Málaga 1-0. El Sevilla, pues gana 1-0 a Real Sociedad. Y el equipo del Getafe pierde ante el Rayo Vallecano 1-0 de local. El Real Zaragoza, pues gana 2-1 al Español. ¿Qué el Atlético de Madrid, 4-0 al, órale, al Racing Club. Muy bien, el Levante 1-0 le gana a Real Madrid. Muy ya bien. Ya lo habíamos dicho. Y el Athletic Club pierde 3-2 de local ante el Real Betis. Igual que la liga de aquí, no hubo ningún empate. Así es, ni un empate. También la liga española, ahí por los que hacen pronósticos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El Barcelona que levantando el nivel, ¿no? Que se le conoce al Barcelona. Es un gran equipo. Y bueno. Ahí está, ¿no? Los siguientes partidos son Osasuna contra el Sevilla, el Real Sociedad contra el Granada, el equipo del Villarreal ante el Mallorca, este Atlético de Madrid contra el Real, el Sporting de Gijón, ese mero, el equipo del Málaga ante el Athletic Club, el Real Vallecano. ¿Qué pasó? Rayo Vallecano. Mi vista ya está fallando, valiendo calor. El Racing Club ante el Real Madrid. El Valencia se enfrenta contra el Barcelona. Gran partido, muy bueno. Gran partido porque el Valencia está arriba de la tabla, ¿eh? Eso. Okay. El Español ante el Getafe y el Real Betis ante el Zaragoza. Termina la jornada. Por ahí, el Valencia se encuentra en la cima de la Liga de España en primer lugar con 9 puntos. Al igual que el Real Betis, ¿no? El equipo del Barcelona es tercero. Con 7 puntos, al igual que el Sevilla, pero con mejor diferencia de goles. Real Madrid quinto y Málaga sexto. Así es, el Málaga sexto, ya lo decías, Rayo Vallecano en séptimo y el Levante en el octavo. Vámonos con otra canción aquí en Pupilas Deportivas. Tenemos preparado algo de Rammstein. ¿Ya la reconocieron? Esto es Angel. Ahí está. de los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y so much gardener for you working in your ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... ¿Los precios internacionales del petróleo? Si usted quiere decir, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Si usted quiere decir, ¿si en la emergencia epidemiológica? Entonces diga... ¿Si en la emergencia epidemiológica? Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... ¿Que haga irrelevante? Escuchemos de nuevo. ¿Que haga irrelevante? Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gombil o tiendas de prestigio. ¿Entonces dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. ¡Llévele! ¡De 10 pesos por 15! ¡Llévele donde está el Baester! ¡15 por 10! Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Deportivas. Estamos de regreso aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Ya son pues las 12:43, señores. Y estamos totalmente en vivos. Pueden buscarnos en Facebook, en Radio Cusey FM. Y pues hacer comentarios, mandar saludos, lo que ustedes gusten. Y bueno, vamos a continuar hablando del tenis, Antonio. Así es, ¿no? Llegó la hora de hablar de otro tipo de deportes que no sea fútbol. Por ahí hay gente que nos pide de hablar de otro tipo de deportes. Porque bueno, pues recordar que el fútbol pues es muy extenso, ¿no? Este tema, pero hay que hablar, hay que meterle de todo. Y bueno, pues del tenis, me parece que algo importante, se jugó la semana pasada, entre semana, la final del Abierto de Wimbledon, donde ahí participó Novak Djokovic ante Rafael Nadal, ¿no? Que le ganó en cuatro sets. Cuatro sets aún, la verdad, vimos a un Djokovic, la verdad, de gran nivel. Por ahí Rafael Nadal no le vio ni ¿qué pasó con los Rafita? Talones, caray. Se le complicó, ¿no? Estaba perdiendo los primeros dos sets, en el tercer set lo recuperó Rafael Nadal, pero pues en el cuarto Djokovic lo acabó prácticamente, ¿no? Djokovic que venía de ganar en las semifinales a Roger Federer, y Nadal a Murray, que fue el que le ganó, se enfrentó en estos dos tipos en la final, y pues ahí está demostrando Djokovic por qué es el número uno del mundo, ¿no? En esto del tenis. Se llevó ese campeonato de la... Y también hoy en día está el torneo de donde participan equipos, ¿no? En tenis, pero en equipos. No recuerdo bien cómo se le llama a esta competencia, pero está es también en tenis, en arcilla, donde estaba jugando la semifinal Francia ante España, y por ahí Serbia estaba jugando ante Argentina, ¿no? Entonces se pronosticaba una final ante España y Argentina, porque por ahí Djokovic dejaron perder puntos los serbios, porque Djokovic no tuvo participación en los primeros partidos. Entonces se veía muy difícil que se levantaran, iban 2-0 abajo el equipo de Serbia ante los argentinos. Se ve muy cerca la final Argentina ante España. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos con la NFL, ¿tienes noticias de la NFL? Así es, Antonio. ¿No bueno, tienes noticias todavía de la NFL? No, aquí tenemos información. ¿Qué quieres? ¿Resultados? Caliéntate el resultado de juegos importantes de este fin de semana. Bien, pues los Cowboys quedan 27 a 24 con los de San Francisco. Los Falcons, entre los resultados importantes, claro. Ganan 35 a 31 con los Eagles. Ahí están los Eagles. Los Jets, pues que le dan una paliza a los Jaguars, 32 a 3. Caray, 32 a 3. ¿Cómo ven? Hubo uno peor, que fue Steelers 24 contra los Seahawks a 0. Cero, caray. Bueno, pues ahí están resultados, la verdad, de gran diferencia, ¿no? Donde se ve que nomás hay un equipo ahí en el terreno de juego. Y bueno, ahí está el fútbol americano, la NFL, para aquellos apasionados a este deporte. La verdad, nosotros no somos tan apasionados, pero nos gusta, ¿no? Rápidamente, pues los resultados de la conferencia, americana. Bueno, pues los de New York van en primer lugar del este. Los Cleveland, primer lugar del norte. Los de Houston, primer lugar del sur, y San Francisco en primer lugar del oeste, así es. Ahí está. También, bueno, pues también de la nacional, okay. El Washington en la liga del este, nada más vamos de la nacional en primer lugar, el Washington en primer lugar, pero de la norte los de Detroit, de la sur el Tampa Bay, y del oeste Arizona Cardinals. Ahí están las posiciones, los que van liderando en cada conferencia. Así es. Bueno, pues vámonos con box. ¿Viste el box este fin de semana, Car? Ahí tuvimos al señor el Canelo. El tapatío, ¿verdad? Canelo. Así es. Muy bien. Contra otro tapatío, Alfonso Gómez. ¿Qué peleas hubo? Hubo peleas interesantes. El terrible Morales por ahí consigue su cuarto campeonato en diferente división. El terrible Eric, el terrible Morales, pues que hace historia, ¿no? Por ahí el travieso Arch también ya tiene 4 títulos en diferentes divisiones, pero bueno, pues no es tan reconocida la de Arch, no sé por qué, pero el terrible ya consiguió esa victoria, ¿no? Esos 4 títulos en división diferente. Y el Canelo, que peleó ante Alfonso Gómez, un tapatío, la verdad, qué gran pelea, lo acabó en el round 6. Pero no le dio bataca, Alfonso Gómez. No le dio nada de bataca. Por ahí el Canelo se dejaba que le pegara. Veía que los golpes de Alfonso Gómez no le hacían daño. Un Alfonso Gómez que se dedicó al inicio de la pelea más a hablar que a pelear. Ah, caray. ¿Qué es político, qué? Quería calentar la pelea, pero pues no. Decía que ahora sí se iba a enfrentar a un verdadero boxeador. Que el Canelo que puros fáciles le habían puesto, puros costales. Y bueno, creo que salió peor Alfonso Gómez, que la verdad me caía bien cuando estaba en el T-Contender. ¿Te acuerdas de eso? Es tapatío, así es, del T-Contender. Ah, caray, y esa chava tan guapa. Ahorita hablamos de ella. Es de aquí también tapatío Alfonso Gómez, está viviendo allá en Los Ángeles. Pero bueno, pues ahí el Canelo fue, exitosamente defendió su corona, ¿no? Exitosamente en el sexto round, Alfonso Gómez pues ya no pudo más. Ajá. Oye, un saludo, ¿no? Aquí para Carlos Valdés de Fregoso, el señor Iván, que quiere saber cuánto quedó el Canelazo. Ganó en el sexto round por knockout. Qué hubo, Iván. Ya ves, 100% tapatillo como sus servidores. Es, Alfonso Gómez. Ahí está el Canelo, defendiendo su segunda defensa de su corona del peso super welter. Y bueno, también después de esa pelea tuvimos la de Mayweather ante Víctor Cortés, un boxeador nacido en México, pero que desde muy chico ha vivido allá en los Estados Unidos toda su vida. Prácticamente desde los 6 años se fue para allá. Y bueno, una pelea donde el campeón era Víctor Cortés. Así es. El que defendía su corona. Al dejarla vacante Mayweather después de un año y medio de inactividad boxística, dejó vacante el cinturón, lo ganó Víctor Cortés. Y bueno, después regresa Mayweather nuevamente a boxear. Y a recuperar, ¿no? Ese cinturón del peso también welter. Y pues la verdad fue una pelea muy, muy rara. Se veía que Iván Cortés, pues, se veía que se había preparado bien para Mayweather, que es un boxeador prácticamente fuera de este planeta, por ahí dicen mucho. Ájalas. Pero muy, muy... A veces que lo pongan con el payaso. Muy payaso, exacto, que se lo pongan con el paquete. A ver, ¿qué tal le va? Si lanza un boxer. Y bueno, pues por ahí muy arrogante Mayweather, muy payas, muy sangrón. Pero bueno, a pesar de eso no ha perdido. 42 peleas ganadas, invicto, sin ni un empate ni una perdida. Eso está, es Mayweather. Bueno. En el tercer round, algo raro. Empezó la pelea, Cortés por ahí intenta dar 2-3 cabezazos a Mayweather. Ah, caray. Ese fútbol, eso. ¿Qué pasó? Ya como Zidane. Así es, ¿no? Quiso aplicarle a Zidane. Y hasta que le da uno, le bajan un punto a Cortés porque le dio un cabezazo a Mayweather. Después, el Joe Cortés, que fue el referee, intenta reanudar la pelea. Por ahí no se vio muy bien las cámaras si la reanudó o no la reanudó. Cortés no se da cuenta, quiere abrazar a Mayweather, pero Mayweather muy vivo. Al momento de que Cortés tiene los brazos abajo, uh-huh, le da un jab y después un upper y prácticamente lo manda a la lona. Ah, prácticamente ahora a la lona, cayó noqueado iba este Cortés y no se puede parar ya Víctor Cortés, prácticamente noqueado. Muy mal, muy mal. Exacto, muy mal por parte de Mayweather, muy mal por parte de Cortés y muy mal por parte de el referee Joe Cortés. Si me escucho medio mermado es porque ando enfermo, pero es que por ahí no me salen dos que tres palabras, pero bueno, aún así enfermos aquí estamos, ¿no? Transmitiendo. Muy bien. ¿Qué más, Antonio? Y eso fue por parte del box, la verdad, que ya al último va Mayweather, recupera su corona, pierde la defensa por Víctor Cortés, y bueno, pues ahí está, ¿no? Victoria para Mayweather. Se pronostica que después de la pelea de Pacquiao contra Márquez se sale victorioso. Por cierto, hay una noticia. Se enfrentará Mayweather ante Manny Pacquiao. Uh-huh. Por ahí Mayweather quiere los 40 millones de dólares para enfrentar a Pacquiao. Ah, pues órale. No lo quiere enfrentar si no son menos de 40 millones de dólares. Y por ahí en la mesa ya los organizadores fuertes en estos eventos, por ahí ya ponen 100 millones de dólares en la mesa. Vamos checando a ver qué tal. Si se da esta pelea, que la verdad suena interesante, ¿no? Sí, muy atractivo. ¿A quién va si se llegan a enfrentar Pacquiao Mayweather? Caray, pues yo le voy a Pacquiao. Pacquiao, ¿no? Yo creo que todos vamos a Pacquiao por el carisma, ¿no? Que tiene. Claro. Y pues la arrogancia que tiene Mayweather, pues la verdad no. Va a estar interesante. Son peleas que se antojan. ¿Verdad? Así es. Y por cierto, hablando de boxeadores importantes que se han destacado, el Canelo y Chávez, ya hay una fecha. Hay fecha para que se enfrenten. En abril del 2012. ¿En abril del 2012 ya está pactada o qué? Parece que ahí van las cosas. Ahí van. Pero ya por lo menos ya se está poniendo una fecha. En el mes de abril. Qué pelea, ¿no? Sería interesantísima esa pelea. La veríamos en dos canales de televisión. Televisa, TV Azteca. Y Cusey Radio también. Será un clásico, ¿no? Y Cusey Radio. Qué bueno. Esto ya hace falta, ¿no? Clásico de tapatíos. De mexicanos, perdón. Ah, de mexicanos, señor. Perdón. Sí, disculpen. Sí. Muy bien. Y bueno, donde pues la verdad yo en esa pelea apoyo al Canelo. Pues bueno. Hay que ver, ¿no? Hay que ver si se llega a dar. Todavía no está totalmente pactada, pero pues ya está en trámites y en varios avances, ¿no? ¿A quién apoyan? Hay que preguntarle al público. Hay que preguntarle al público a ver a quién apoya, ¿no? Sí, al señor Julio César Chávez Jr. Al señor Canelo. Bueno, aquí el señor Carlos Fuentes nos indica que nos vamos con Jaguares. ¿Qué pasó, Antonio? No me lo mueva. Disculpa. La canción se llama La Forma, la escuchas aquí en Cusey Radio. Jaguares. Totalmente en vivo. escuchando Pupilas Deportivas. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. ¿Usted escucha? Cosei Network Radio. A través de CoseiNetwork.net. Pupilas Deportivas. Hay que hablar del Día del Grito, güey. ¿Quiere hablar del Día del Grito, Antonio? Bueno. ¿Dónde te la pasaste el Día del Grito, cara? Bueno, pues estuvimos ahí, de fiesta. Que se vea que somos mexicanos. Saludando, ¿no?, a los amigos que de verdad... Que se vea que aparte del deporte, somos nacionales. Nacionales y que algunos... Pachangas. Algunos no se dan cuenta de que... Y nos gusta pistear. De que estamos muy mal en el país y aún así vamos a festejar y en vez de protestar. Y nos gusta pistear. Ah, eso sí, eso sí. Es lo principal del 16 de septiembre. ¿Para qué te juntas? ¿Para dar el grito? Casi todos se juntan para pistear, caray. Eso es bueno. ¿Qué festejas el Día de la Independencia? ¿Cuál independencia? ¿Cómo que cuál independencia? Luego no tuvo historia, ¿o qué? Mira, Antonio, la historia no se sabe si así fue. Yo sé que pero bueno, por ahí hasta dicen que ese día ni siquiera fue, ¿verdad? Ajá, dicen bueno, que Miguel Hidalgo, que fue un personaje que inventaron, pero... Eso, no estamos... No estamos seguros de eso. Exacto, no estamos totalmente seguros, pero bueno, ¿a dónde te fuiste a festejar? Ahí estuve con unos amigos de un centro comercial, que no puedes decir el nombre, pero que yo ahí trabajaba. Quiero mandar un saludo ahí al amigo Saulo, que tal vez nos está escuchando. Que ya le dije, ya ponle me gusta ahí en Radio Cusay FM. Saludos ahí al compa Saulo, yo también ya lo conozco, ¿verdad? Sí, señor, sí. Mandamos saludos al compa. Ánimo, que le eche ganas a la vida. Así es. Bueno, pues yo estuve acá en mi casa, la verdad me la amanecí ahí en mi casa. Ah, ya me contaste, estuvo ya bueno. Te platiqué ahorita antes de entrar al aire, y la verdad se puso bueno, ¿no? Por ahí mis vecinos. ¿Tus vecinos o...? Vecinos y vecinas. Eso. Y de todo, sí, ¿no? Sí. Por ahí se las puso vecinas. Bueno la pachanga y pues caray, no tenías tanta feria, pero no gasté tanto. No gastaste y te la pasaste bien. Eso es lo más bonito. Pero ahorita ya ando bien malo por eso. Pero bueno, no importa. Bueno, no efectivamente, importa. El chiste es festejar, ¿no? El chiste... Ah, caray, ¿qué pasó? Ay, los monitores. Síguela, Antonio. El chiste es estar ahí con los festejos, que se vea que somos mexicanos, ¿no? Que se note. Ese ambiente. Por ahí Car tiene problemas ya aquí con los aparatos, pero bueno, que se note que somos mexicanos. Ay, caray. ¿Qué puedes tocar? Bueno, por ahí hay gente pues que le gustó mucho, que le gusta ir a Zapopan, ir al centro, pero cada vez se ve menos, ¿no? Cada vez se ve menos por los problemas que ha habido últimamente en ese tipo de eventos, ¿no? Recordar los granadazos habido y todo. Ya me informa aquí el tocayo que no son pupilas mexicanas ni pupilas en la historia. Bueno, quisimos hablar un poco de pues esto. Sí, no, para ambientar, que también ¿no? somos mexicanos. Oye, es que es una celebración única. Hasta vienen extranjeros. Es una fecha importante. El 16 de septiembre es fecha importante. Y bueno, pues para que la gente se dé cuenta que también nosotros vamos a festejar, ¿no? No nomás somos puro deporte. También somos rock. Y también somos mexicanos. Por ahí tu programa de rock, ¿no? Ah, claro, sí. Les iba a decir que todos los viernes de 5 a 7 próximamente, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Bueno, Antonio, ¿qué tenemos de información? Nos faltó más fútbol, Antonio, el fútbol de allá de Alemania, fútbol inglés, no lo tomamos muy a fondo, como te habrás dado cuenta. Ok. ¿Qué te parece si hablamos de... el fútbol de Inglaterra? Sí, porque mencionabas, ¿no?, del Manchester, que obtuvo la victoria. Partido importante, ¿no? Entre el Manchester y el equipo del Chelsea, 3-1, ya lo decíamos, el Manchester que es líder, ¿no?, en la tabla general con 3 partidos ganados y ganados contundentemente. ganados con mucha contundencia, ¿no? Venía de dos goleadas, por ahí de golear al Arsenal 8-2, después 5-2 y 3-1 al Chelsea, que el Chelsea es el equipo que más competencia le puede dar, ¿no? Que más le puede competir en la liga inglesa, y pues lo hace garras, caray, 3-1, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Así es, Antonio, pues. ¿Crees que el Manchester está muy por arriba del nivel futbolístico? Pues ahorita le está yendo muy bien. De todos los equipos, tanto de lo veo similar Chelsea, al Barça. Inglaterra, Manchester City, Arsenal. Es que te digo, como el Barcelona, que también anda muy bien, que son esos equipos que wow. Pero de la liga inglesa, de la liga inglesa. Pues, yo creo que hoy en día es Manchester. Sí, Manchester está muy bien. Manchester City. ¿Qué ha pasado con Arsenal? Arsenal va para abajo. Arsenal cada vez va para abajo. Por ahí está Liverpool, la media tabla. Entonces yo creo que el Manchester City, que es de los equipos que últimamente ha resurgido de la liga inglesa, son los que por ahí le están pisando los talones al equipo del Manchester United. Y esta liga se está tornando un poco como a la española, ¿no? Que en la española, recordar que es Barcelona o Real Madrid. Si no es uno de los dos, que por lo regular que hay siempre es el Barcelona últimamente. Si no es uno de esos dos, no es nadie, ¿verdad? La liga se define con un campeón, ya sea Barcelona o Real Madrid. Y la liga inglesa, por ahí está igual el Manchester, ¿no? Siempre en los últimos años ha sido Manchester, Manchester, Manchester. Y el Manchester City, que hoy en día le está pisando por ahí los talones, ¿no? Vamos con las posiciones para que... En primer lugar está el Manchester con 15 puntos. Muy bien. En segundo lugar el Manchester City con 13 puntos. Tenemos al Chelsea en el lugar tercero con 10 puntos. El equipo del Newcastle con 9 puntos en la cuarta posición. El Stoke City con 8 puntos. El equipo del Everton en la posición sexto con 7 puntos. Y el Aston Villa, pues también en sexto empatado lugar, porque puntos. Van empatados, pues tiene 7 puntos. Así es, en puntos y en diferencia igual están empatados. Oye, el Liverpool. El equipo del Aston Villa, el Liverpool en octavo, perdón. Con ¿qué puedes con el Liverpool? Ya anda más abajo. Está a media tabla, ya lo decíamos, no le ha ido bien al Liverpool en este. Y el pésimo es el Arsenal, que está en el lugar 17. Recordar que el Manchester le metió 8, ¿no? En hace dos jornadas, hace 15 días. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que ha sido el Arsenal, la verdad no le ha ido muy bien. Está en el lugar 17, con 4 puntitos nada más. No, los que están en problemas de descender es el equipo del Fulham, el Bolton y el West Bromwich, que son equipos pues que va comenzando, ¿no? Se encuentran en las últimas tres posiciones, que son, recordar, posiciones de descender, pero va comenzando la liga. Así es, Antonio. ¿Qué te parece si nos vamos con los próximos partidos? Vamos, venga de ahí. El Arsenal va contra el Bolton. El equipo del Chelsea entre el Swansea City. El Liverpool contra... Parece japoneses ya aquí los nombres. Sí, ya le cambiaron, ¿verdad? Tenemos al Liverpool que se enfrenta contra el Wolverhampton. El Manchester City ante el Everton. El Newcastle contra el Blackburn Rovers. El Norwich City ante el Sunderland. Bueno, ahí tenemos el Queen's Park Rangers que se enfrentan contra el Aston Villa. El Stoke City recibirá al líder del torneo, Manchester United. Y bueno, pues West Bromwich Albion contra el Fulham. Así es, el Wigan Athletic ante el Tottenham, de local el Wigan Athletic. Así es, Antonio. Información destacada en el fútbol, tanto también en el box, tenis, fútbol americano. Así es. Habrá que ir poniendo más deportes. Exacto, por ahí podremos meter. Se acercan los panamericanos, recordar que por estamos ahí a 54 días, me parece. Así es, por ahí podremos dejar un bloque totalmente para los panamericanos, resultados de los panamericanos, que claro que es un evento importantísimo aquí en Guadalajara, en nuestra ciudad, ¿no? Así es, Antonio. Y bueno, hablando de Cusey, en estos momentos está celebrando un torneo del grupo Ingenierías, si no me equivoco, que el señor aquí ya me puse nervioso. ¿Torneo de qué? Ah, caray, pues de fútbol. Ah, ok, de fútbol. Pues que nomás dijiste torneo. Sí, el señor Chopper está participando. Me dijeron que ahí anda metiendo goles. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo está el business? ¿Ya empezó el torneo? Pues ahí va, ¿no? Ya va quedando el torneo. Por ahí se están publicando fotos. Se están organizando bien. Ok. Y claro, aquí en Pupilas Deportivas lo que queremos es informar sobre todo esos torneos, ¿no? Que se celebran aquí. Todo tipo de eventos. Y fomentar el deporte entre todos los compañeros, ¿no? Porque, exacto. Aunque sea correr, aunque sea caminar, levantar pesas. Cerveza. Es en lo que más hacemos deporte, caray. Aquí el levantamiento de cervezas, levantamiento de chelas, ¿no? Así. Pero bueno, hay que meterle de todo también, pues para que no tengamos nuestra panza de chelero, ¿no? Así es, Antonio, clásico. Y bueno, un saludito a un nuevo radioescucha que se llama Ivo René Juárez Presa, todo completito, ¿eh? Que dice que arriba el Cruz Azul. Bueno, ahí está, están felices los del Cruz Azul, que se encuentran en la segunda posición de la tabla general. Y pues con esta victoria entre Monterrey, saludos para todos los que le van al Cruz Azul. Así es, Antonio. También por ahí saludos para los que le van a las Chivas, que están tristes por la derrota, pero pues se van a levantar, ¿no? Se van a levantar. Así los es. Queremos mandar un saludo a José Luis Saucedo, que no se agüite por lo del sábado, que no pudimos ir. Ni modo, pues luego a ver ahí las peleas a un barecillo, ¿no? Ni pero modo. Bueno, pues andaba enfermo, entonces no podía ir. Que le va al Morelia. Pero le mandamos saludos, le va al Morelia, ganó su equipo, aquí está levantando, ¿no? El equipo del Morelia. Ya, que se ponga contento con eso, ¿verdad? Sí, menos a más. Así es, Antonio. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Okay, pues, agradeciendo a todos, ¿no? Los que estuvieron aquí sintonizando. Gracias por escucharnos a toda la gente. Y bueno, pues esto fue Pupilas Deportivas. Recuerden, todos los lunes tenemos una cita aquí a las 12 del día. Y recuerden que hoy, me parece que a las 7 de la noche, tenemos a Random, un programa conducido por el maestro Eduardo, acá por el señor Terion y por esta chava, ¿cómo se llama? Viri. Eso, la quiero conocer. Luego me doy una vuelta. La quiere conocer. ¿Verdad? Quédense aquí en Cusey Network Radio. Agradezco al señor Carlos Fuentes, que estuvo en la parte operativa. Y también al señor, ¿cómo no? Al señor Chopper, que muy amablemente aquí está. Y al señor Ángel, que le va a los Pumas muy bien. A las Pumas. A las aficionados de Pumas también. Señor Tocayo, ¿a quién le va? Al Atlas. Ay, muy bien. Eso no habló. ¿Y este a quién le va, señor? A ver, súbale. Ah, el Super Barcelona, eso, bueno, mira, eso es bueno, se sabe, ¿no? Uno que sí sabe. Muy bien, es. Bueno, pues que se la pasen bien nuestros amigos radioescuchas. Así es, pues gracias por escucharnos a todos. Y bueno, pues esperando, ¿no? Para la próxima semana otro programa más. Sale, hasta aquí llegamos. Pásensela bien y sigan aquí en Cusey Network Radio. Así es. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.